Hoy en la mañana vamos a hacer un análisis de, bueno, pues un poco también la perspectiva turística en el caso de nuestra localidad. Son fechas en este mes de agosto, por supuesto, en las que son muchos los ubriqueños y ubriqueñas que, especialmente en estos días, se marchan fuera de nuestra localidad para disfrutar de sus vacaciones, pero hemos querido ver, bueno, pues Ubrique como destino, y en ese sentido vamos a conversar con responsables del Hotel Sierra de Ubrique para ver cómo están marchando las cosas en cuanto a alojamiento, por ejemplo, en nuestra localidad en un mes más típicamente de playas, de costas, pero que ya el año pasado les apuntamos que se había convertido en todo un mes de alta ocupación. Vamos a comprobar si sigue esa misma tendencia y un poco también las expectativas de cara a lo que resta de 2022 para los alojamientos ubriqueños. Y como decimos en concreto, vamos a conversar con Antonio Gil, como saben, integrante de la familia propietaria del Hotel Sierra de Ubrique. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos con Antonio. La verdad es que hemos conversado durante distintos momentos a lo largo de la pandemia, en estos años atrás. Y bueno, pues la última ocasión con motivo de la llegada de la Vuelta de Andalucía en el pasado mes de febrero, un evento que supuso, por supuesto, un gran número de reservas por parte de los equipos durante esos días. Hablábamos, ¿no?, de la recuperación progresiva del sector turístico. Y también recuerdo haber hablado el pasado verano, Antonio, decíamos que agosto se había convertido en un mes de temporada alta, que lo es en general, pero también para destinos de interior, como es el caso de Ubrique. ¿Cómo van las cosas en este verano? Queríamos ver también en ese sentido, bueno, pues cómo está haciéndolo, en concreto, por ejemplo, para el Hotel Sierra de Ubrique. Sí, pues efectivamente, el año pasado pues fue un mes bastante bueno. Sería porque, como hemos hablado, pues mucha de la población pues evitaba los hoteles aglomerados. Pero este año se ve que sigue siendo un mes bueno, pero no tanto como el año pasado. No hay tanta demanda, pero bueno, que sigue siendo un mes, como hemos hablado, un mes que se cataloga como temporada alta. Y vamos, que sigue siendo un mes puntero. No obstante eso, seguimos teniendo clientes, como hemos dicho otras veces, que vienen, no sé, a lo mejor del centro de España, de Madrid, o de Toledo, de otras, y quizás se queden aquí pues 10, 12 días y son sus vacaciones. Para ellos está tener la playa una hora cerca, lo que para nosotros, siendo habitantes de aquí de la sierra, pues no lo es. Entonces, pues un día hacen turismo de interior, otro día pues piensan pues ir a la zona de la costa de Cádiz. Y en fin, vamos, pero que sigue siendo un mes, y más ahora, sobre todo esta semana, con motivo del puente, pues también es una semana que yo creo que al final de la semana rozaremos en torno al 80, 90%. De hecho, bueno, hablamos el año pasado y apuntamos esa cifra general sobre el mes de agosto, en torno al 80% de media. En este mes, ¿qué media más o menos? ¿Sobre el 70, 80 Sí, también? yo creo que bajará como 10 puntos más o menos. Yo creo que al final de mes se situará sobre el 70%. Que no obstante, como le he dicho, es un mes bueno porque nosotros más o menos en Ubrique a lo largo de todo el año suele haber turismo, también nuestros clientes habituales, como hemos hablado otras veces, y pues de media más o menos todos los meses pues podemos andar entre un 40, un 50%. Entonces, si en agosto tenemos un 70%, como he dicho, sigue siendo un mes bueno. Sobre todo, como decías, ¿no? Agosto, como todos conocemos, el verano en general, ¿no? Fechas más tradicionales, buscar la costa, destinos de playa, pero las tornas cambiaron, sobre todo, como los comentabas, ¿no? Desde la pandemia, para buscar destinos más de mayor tranquilidad. Es cierto lo que tú comentas, ¿no? Ya se ha perdido ese mayor miedo que existía a las aglomeraciones y ese tipo de destinos, pero de todas formas bueno, pues sí que existe cierta consolidación, ¿no? Podemos decir, de los destinos de interior, de esa tranquilidad que garantizan, y también de, bueno, pues esas menos aglomeraciones que siguen gustando en general, ¿no? Pues sí, porque mira, ayer mismo hablé con un cliente ajeno a la pandemia, me dice, yo que voy buscando un hotel tranquilo. Yo debido a mi trabajo, pues no quiero aglomeraciones, no quiero escuchar ruido de gente, no quiero, y le digo, mira, pues si usted puede venirse aquí, incluso aunque nosotros tengamos el hotel lleno, lo que son las zonas comunes, la piscina y tal, pues tiene un ambiente tranquilo, no es un ambiente aglomerado, no es un ambiente. Y le digo, bueno, si usted, por ejemplo, quiere elegir poder viajar día entre semana, le va a tener más tranquilidad que los fines de semana, incluso. Pero bueno, que dentro de lo que cabe, sí, hay clientes que siguen buscando ese tipo de tranquilidad y el turismo de interior. Nos decías, Antonio, ¿desde dónde suelen venir? ¿Cuáles son los destinos principales de las personas que se acercan hasta Ubrique? Sí, mayormente de casi toda España. Lo que suele cambiar son los días de estancia en función de lo lejos que venga. En fin, si cualquier cliente que venga, por ejemplo, a 1 hora de camino de coche, por lo menos tiene una estancia de 2, 3 noches. Sin embargo, otro cliente, como le he dicho, que a lo mejor venga de la otra punta de España, pues pensando que estas son sus vacaciones y pensar, haciendo los planes de decir, bueno, cojo un hotel de interior y tengo un coche de alquiler o el propio coche y cada día pues visito un pueblo, no sé si va a Zara de la Sierra, Ronda, otro día incluso Cádiz Capital o incluso a Sevilla. También tengo un cliente que dice, mira, venimos a visitar parte de Andalucía y a lo mejor pues dentro de los 10 días pues solamente 4 o 5 pues son los que van a la playa buscando playa, pero con más ideas de turismo de interior. Así que se sitúan además en Ubrique, en el hotel, y desde ahí se mueven, ¿no? En el Sí, entorno. exactamente. La última vez que hablábamos, también recuerdo que decías que estaban volviendo los clientes habituales que no habían regresado desde antes de la pandemia. Supongo que esto se ha consolidado también, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Recuerdo el año pasado cuando hablamos, pues lo comentábamos, que había clientes que venían y decían, pues llevo 2 años, llevo 3 años sin venir, porque es que esto hemos pasado, de qué ve y tal. Pero bueno, ya siguen viniendo vamos, periódicamente, y ya bueno, ese miedo por esa parte como que se ha relajado un poquito. Y que decíamos sobre lo que más valoran de un destino como Ubrique, supongo que como señalaban, ¿no? La tranquilidad y el, bueno, poder conocer no solo Ubrique, sino la comarca. Claro, exactamente. Después también el mes de septiembre, según las previsiones, pues también apunta que será bueno, no tanto como agosto, porque agosto, como nosotros hablamos muchas veces, parece que todos los días son fines de semana, porque la mayor población viene de vacaciones y tal, pero septiembre, debido a varios eventos que hay, también la vuelta ciclista creo que hay por la parte de Ronda, y eso creo que sobre el día 2 de septiembre o así, y después varios conciertos y todo eso ayuda a que, hombre, haya buenas previsiones para los siguientes meses. Como le he dicho, en otros meses, como de noviembre, incluso enero, febrero, que son muy flojos, pero bueno, entonces, sacando la media de ocupación, pues más o menos como que compensan unos meses con otros. Las reservas, por ejemplo, Antonio, ¿hasta cuándo llegarían ahora mismo? No, reserva tenemos incluso hasta final de año. Y bueno, ya mismo ahora sobre esta fecha, siempre casi todos los hoteles sobre esta fecha, pues abrimos el calendario para el año siguiente, porque hay clientes que realizan los viajes con mucha antelación. Precisamente ahí tengo una reserva de para el 24, como hemos comentado otras veces, muchas familias que vienen en Navidad, que viven fuera y vienen a ver a familiares y prefieren quedarse en el hotel que en el domicilio familiar. Y vamos, son clientes diferentes, son clientes que son nacidos en Ubrique y vienen a ver su familia, por cenar con ellos, que es una cosa excepcional. Pero vamos, que tengo reserva hasta final de año. Así que evidentemente, ¿no? El sector turístico, los alojamientos se han reactivado. Ya me refiero al Hotel Sierra de Ubrique o en general, me imagino, ¿no? La Sí, percepción que tenéis, ¿no? Sí, la verdad es que sí, se nota otra alegría, se nota, vamos, casi casi con normalidad. Después Bueno. también nosotros con el tema de la piscina, pues un gancho más, como le he dicho, cualquier cliente que venga buscando turismo interior también tiene que buscar que el establecimiento pues tenga piscina como para un poquito de relación, que no, porque, hombre, no viene buscando playa, no viene busca, viene buscando turismo interior, pero la piscina es como un gancho, por así decirlo, para captar ese tipo de clientes. Precisamente, ¿no? Por ahí te iba a preguntar a continuación la importancia de hoteles como el vuestro que contéis con piscina cuando hablamos de destinos de interior, ¿no? Ya que no se puede contar con la playa al lado, bueno, tampoco está tan lejos, ¿no? Para un visitante que venga de horas de trayecto, al final está la playa a 1 hora, ¿no? Pero está claro que si cuenta con piscina es un gancho más, como decías, ¿no? Claro, es un punto a favor. Y algo que para estas fechas, desde luego, cualquier hotel que se precie debe tener, ¿no? Supongo, ¿no? Es como un servicio más, que después a final de año, hombre, a veces, según todo el mantenimiento que conlleva, toda la legislación, las inspecciones, que también es una cosa que hay que llevarla. Bien, a veces lo piensa uno y dice, hay que ver lo que el dinero que cuesta mantener la piscina, hombre, como cualquier piscina de cualquier establecimiento. Pero claro, es un punto que cualquier cliente que te llame, que venga buscando ese tipo de establecimiento y se diga, no tengo piscina, pues no te reserva. Es más, hace 2 años, que también hablamos en el 2020, nos pusieron un montón, bueno, a todas las piscinas, un montón de requisitos, de delimitar las hamacas, desinfectarla, cada ducho, cada. Y lo estuvimos pensando de abrirla o no abrirla, pero al final sí que la abrimos por eso, porque el cliente viene buscando, ya conoce el hotel, y ya si llega al hotel y la piscina no está abierta, pues ya el cliente ya no se va contento, se atienda como se atienda. ¿Sabes? De ya viene, pues no es como le esperaba. Es como tú dices, ¿no? Es otro de los servicios de los hoteles. Es verdad que, claro, dentro del propio sector hotelero hay distintos tipos, ¿no? De hoteles, más de ciudad, bueno, pues con enfoques distintos para negocios, etcétera, ¿no? Se intenta abarcar, supongo, ¿no? Al mayor número de clientes posible. Vosotros en verano contáis con esa piscina y a lo largo del año también lo hemos comentado, ¿no? También atraéis a mucha clientela de profesional, ¿no? Personas que por sobre todo el sector marroquinero y lo que genera, pues también clientes que llegan a Ubrique y también los acogéis. Claro, exactamente lo que vamos, la mayor parte del año, excepto el mes de agosto, ya incluso a finales de agosto ya empiezan a llegar otra vez ese tipo de clientes que son pues comerciales, proveedores, pues de todo el sector marroquinero, y son clientes habituales, que quizás hay algunos clientes que vienen una vez al mes, una vez cada 2 meses, pero esos clientes que llevan viniendo años. Y de esa manera, pues, es de lo que más o menos los días entre semana, porque claro, Ubrique es turístico, pero lo que es el resto del año se delimita a los puentes, fines de semana y tal. No es como otras localidades que a lo mejor tiene turismo diariamente, como puede ser Sevilla o Ronda. Pero bueno, pues así de esa manera, pues más o menos se compensa, por así decirlo, pues lo que es los días entre semana con los fines de semana, con este tipo de cliente, que es un cliente diferente, un cliente que viene para trabajar, que viene puede venir de Alicante, de Madrid, de Barcelona, para hablar con distintos marroquineros o con sus clientes o con sus proveedores, depende de lo que venga a trabajar, pero vamos, que es un cliente totalmente diferente. Bueno, pues estamos hablando de este mes de agosto, que como decimos, está siendo de nuevo muy positivo. Julio también lo fue y por extensión, la primera parte del año. Sí, la verdad es que julio, pues, hombre, julio siempre como hemos hablado, agosto es que parece que todos los días son fines de semana, entonces tú ves estancias que son de 3 o 4 días, a lo mejor de lunes a jueves, y otra de, que es una cosa rara a lo mejor que se puede ver en julio, porque a lo mejor en julio no hay tantas personas que tienen vacaciones en julio, entonces demanda más lo que son los fines de semana, pero vamos, que también se ve, es un mes con el gancho de la piscina, como decimos, pues un mes que sobresalta. Y el resto del 2022, desde enero, ¿hace que esté siendo un buen año? Sí, la verdad es que sí. Hombre, no tanto como 2019, que la verdad es que antes de la pandemia parece que pusimos el listón muy alto y ahora cualquier año que comparemos pues no llega a 2019, pero vamos, que dentro de lo que cabe pues no nos podemos quejar. Bueno, pues todo ello teniendo en cuenta además que lo que tenemos como próximo, el mes de septiembre, siempre augura buenas perspectivas, nos comentabas, ¿no? Sí, exactamente, como hemos hablado, la vuelta ciclista, que creo que nos han pedido demanda, no sé si para el día 1 o el día 2 de septiembre, y según estuve mirando pasa por la parte de Ronda, pero claro, son infinidades de equipos, de organización y tal, que tendrán que buscar alojamiento por todos los alrededores. Y después, pues, como ya sabemos, pues varios conciertos que hay en Ubrique y algunos eventos, incluso algunas bodas, pues todo eso pues beneficia al sistema turístico, al sistema hotelero. Todo ello aparte de, bueno, decías conciertos en torno a la feria, la propia feria, ¿no? Sí, también. La feria pasa igual que le he comentado en Navidad, que hay clientes que vienen, que son nativos de Ubrique, que vienen a la feria o vienen a visitar porque tienen esa semana de vacaciones en su localidad, allá donde vivan, y vienen a visitar a su familia, y en vez de quedarse en la casa familiar, pues prefieren alojarse en el hotel, y es un cliente excepcional, totalmente diferente. Ni viene de trabajo, ni viene de... Bueno, en gran parte viene de turismo a su pueblo. Y miraba en la parte final del año los puentes que llegarán. ¿Verdad que el día 12 de octubre coge a mitad de semana, miércoles? El 1 de noviembre es martes. Pero bueno, en cualquier caso, supongo que alguno de estos será puente, a menos el del 1 de noviembre. Y el más importante es el del mes de diciembre, sin duda. El Sí. 6 y el 8, todo esto unido a Navidad, suelen hacer, ¿no? De esas fechas también muy positivas. Sí, son, como ya le he dicho, Ubrique, pues es un destino turístico, pero más demanda esos fines de semana o puentes. En este caso, pero claro, algún puente que te coja así entre semana, pues como que te parte. No sé si la manera de decirlo, pero bueno, que no, normalmente, hombre, si te cogen viernes o el lunes, pues se aprovecha el fin de semana y la verdad es que hay más demanda. Pero bueno, que ya vendrán, y sobre todo ese de noviembre que cae en martes, pues sí que algunos habitantes, pues quizá en su puesto de trabajo, pues lo cambien el día y tal, y sí que tendremos demanda para esos puentes. Después de diciembre sí que es muy bueno. Y también por esa fecha viene, hombre, que es buena temperatura, si no llueve, pues mucha cantidad, pues mucha, es muy buena temperatura para muchos clientes que vienen buscando rutas, senderismo y actividades que ahora mismo, por ejemplo, pues no se pueden hacer por las temperaturas. La temporada más alta, Antonio, a lo largo del año, en el caso de Ubrique, ¿cuáles serían? Pues más o menos. Casi todos los meses suelen ser casi casi iguales. Agosto, como hemos hablado, sí que parece que es un poquito más alto, aunque parezca raro en la sierra, pero es un mes, o así seguimos viéndolo a lo largo de estos años atrás, es un mes que resalta después la estadística, el mes de agosto. Por eso, porque las estancias son largas, todos los días parece que son fines de semana. Porque eso, hay clientes de vacaciones todos los días, no es como el resto del año que a lo mejor pues cambia el tipo de cliente. Y es un cliente que viene, como hemos hablado otras veces, pues lo mismo, realiza sus comidas en el hotel o nosotros mismos le recomendamos algún restaurante o bar en el centro del pueblo. Consume, en plan que si tiene que comprar algún producto de piel, una cartera, un bolso y tal, y para llevarse su recuerdo de Ubrique, y es un cliente que por lo general gasta, vamos, que se deja dinero en el pueblo y en la comarca. Después por el resto del año, casi todos los meses pues pueden ser casi casi que parecido, alguno que resalte, como por ejemplo abril, que otra vez se lo hemos hablado debido a la Semana Santa, si en abril o la subida a Ubrique, por lo menos son 2 o 3 fines de semana al mes que hace que ese mes pues resalte algo más. Bueno, pues son los principales meses, la temporada alta en la que nos encontramos, como decimos, aunque pueda parecer extraño a priori un mes de agosto en el caso de Ubrique. Lo has apuntado, ¿no? En estos minutos atrás te quería preguntar también por eso, en relación, vosotros, bueno, podéis hablarnos de los alojamientos, también del sector hostelero desde el punto de vista de la restauración, ¿no? Como restaurante y además acogiendo celebraciones. Lo hemos comentado también en este tiempo atrás cómo se iba retomando. Supongo que este 2022 ha sido el de la recuperación definitiva en ese ámbito, ¿no? Sí, la verdad es que este año parece que se ha juntado todas las bodas que se han quedado atrás. Y hay bodas que hemos tenido, como hemos hablado otras veces, que venían aplazadas de 2020, 2020, 2021 y se han celebrado en 2022. Y la verdad es que sí, que es el año de la recuperación. Nosotros hemos tenido varios eventos desde marzo hasta julio. Ahora en agosto no tenemos ninguno, casualmente, y después ahora creo que a partir de la semana de feria o así en adelante, pues también hay varios eventos hasta noviembre, que son meses normalmente no suele haber lo que es celebraciones de boda ni nada. Esos meses de noviembre y diciembre pues son más extraños para ese tipo de celebraciones. Pero, por tanto, el periodo tradicional, ¿no? De bodas y celebraciones de nuevo ha vuelto, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la temporada suele ser eso, de marzo, abril hasta octubre, incluso principios de noviembre, contando en mayo también las comuniones y demás, que se han realizado con total, vamos, sin ninguna restricción. Y la verdad es que sí, se está viendo algo recuperado. ¿Sería igual que en el 2019, que el periodo prepandemia, o todavía no se ha llegado a Sí. esos niveles? No, más o menos, porque claro, en este tipo de eventos, pues son eventos que se programan con un año, incluso hasta un año y medio, 2 años de antelación. Y como venían algunos eventos atrasados, que algunas parejas de las que las tenían, pues se aburrieron, porque también lo que hemos pasado en algunas situaciones era como para aburrirse y decir, mira, pues no me caso. Y sin embargo, otras, pues sí que la han pospuesto, y entre las bodas que se han pospuesto y las que había programada para 2022, pues sí, es un año bueno. Después también a destacar que hemos dado muchas bodas pequeñas en lo que es en el restaurante, como un almuerzo normal y corriente, a lo mejor de 15 o 20 personas, lo que es la familia nada más. Desde que empezó la pandemia, pues han podido dar como 20 o 25 bodas de este tipo. Lo que sí que supongo es que la característica de la boda de mayor número de invitados también poco a poco, imagino, se va recuperando, ¿no? Digo, por la pérdida de miedo a las aglomeraciones, ¿eh? Sí, hombre, la verdad es que desde siempre la boda es algo que los novios programan, estipulan un número de invitados y después siempre se quedan menos, por lo general, incluso antes de la pandemia, y de siempre más o menos de lo que estiman, pues se puede quedar en un 70% más o menos, pero con el tema de la pandemia, pues, bueno, los novios estimaban, por poner un ejemplo, 300 invitados y se quedaba en 120. Es algo que bajaba como un 60%. Y está volviendo ya a que, hombre, la gente por lo general pues tiene menos miedo a ese tipo de eventos y a ese tipo de aglomeraciones. Entonces, claro, el número pues vuelve a subir, el número de invitados. Bueno, pues todo ello, recordemos que no hace tanto, precisamente repasando, ¿no? Las últimas entrevistas veía que en febrero todavía estábamos hablando de que entonces fue cuando desapareció la obligatoriedad del pasaporte COVID, ¿no? Que se mantenía todavía entonces en diferentes ámbitos, sanitario y entre otros también el de la restauración. Así que aunque parezca que hace más tiempo, bueno, pues fue como quien dice hace unos meses, de hecho. Y bueno, pues ahora sí que estamos hablando de la normalidad, afortunadamente, ¿no? Más absoluta y del primer verano sin restricciones después de la COVID. Sí, exactamente. La verdad es que uno echa la vista atrás y parece que hace más tiempo, pero que va. Hace poco estábamos con restricciones de comensales por mesa, con el pasaporte COVID, con la distancia entre mesas, que no hace tanto. Pero bueno, la verdad es que se han ido liberando poco a poco, y lo que es el sector hotelero, y también se está viendo la. ya, ya a nivel de Andalucía o de España, que es un año muy bueno debido a que eso, pues, según se habla coloquialmente, como dice la mayoría de la población, pues la gente ha estado mucho tiempo encerrada y tiene ganas de salir y tiene ganas de viajar, y bueno, por esa parte pues un punto a favor para lo que es para el turismo, para la hostelería. Bienvenido sea y ojalá, ¿no?, que siga en la misma línea. Pues sí, la verdad es que sí. Sobre todo además teniendo en cuenta lo mal que se ha pasado, ¿no?, por parte de diferentes sectores en general, toda la población, pero en vuestro caso, ¿no?, recordemos fases de cierre completo, otras fases de muchas restricciones por la situación que se vivía en esos instantes. Así que además con altibajos, ¿no?, porque volvía a aparecer otra variante y aumentaban los casos. Ha sido una época muy complicada y lo que ojalá, ¿no?, volvamos a o mantengamos cierta normalidad. Pues sí, porque como he hablado, uno se a la vista atrás y parece que hace, pero cuando había restricciones o los pueblos cerrados perimetralmente, que ya te limitaba lo que a vender a al cliente, en el caso del hotel, pues la ocupación era mínima. Después las restricciones horarias de cerrar a las 6 de la tarde, o que vamos, que ha habido una serie de restricciones, que ahora mismo eso, como ahora mismo estamos también, y por así decirlo, y bueno, pues no, parece que no hay COVID, que hombre, que seguirá estando, pero bueno, que parece que no hay, pues parece que hace mucho tiempo, y que no, pero que sí, que lo que es el sistema hotelero y lo que es la hostelería, pues ha tenido bastantes restricciones y muchos meses con los negocios cerrados, ya sea total o parcialmente, que han surgido una serie de gastos y una serie de, además del mantenimiento normal del establecimiento. Y bueno, pues se agradece estos tiempos así que se van como retomando un poquito la actividad, que no es tanto como para compensar toda la pérdida que ha habido en los meses que hemos estado cerrados y con los ERTE y demás, pero bueno, que es mejor, que tiene buena, que se ve buena en perspectiva. Aunque sea poco a poco, porque es complicado, ¿no?, poder recuperar todo lo perdido, supongo, ¿no?, durante tanto tiempo. Estamos hablando de 2 años. Bueno, pues es complicado, pero al menos sí que se ve esa tendencia al alza, ¿no? Pues sí, la verdad es que se ve. También hay mucha población que tiene miedo, también, hombre, por lo que dice la televisión y tal, de cuando pasa el verano, la recesión y tal, pero bueno, siempre y cuando se siga un consumo de nivel de hostelería, nivel de un consumo medio de clientes, que más o menos, hombre, que la población se mueva arriba o abajo, pues más o menos va uno tirando, como se puede hablar coloquialmente. Y pero bueno, que yo pienso que aunque incluso pase el verano, pues vendrá, como le he dicho, por motivo de conciertos, por motivo de celebraciones, por motivo, pues seguiremos teniendo trabajo y después, como hemos hablado, pues los siguientes puentes para los meses siguientes, hasta diciembre, hasta final de año. Pues, por cierto, antes de finalizar, Antonio, hay un tema de gran actualidad que lo estamos viendo sobre todo en los últimos días, últimas semanas, ese plan de ahorro energético en general, para edificios públicos, para también el sector privado, entra en vigor mañana miércoles. ¿Cómo os afecta? ¿Os va a complicar mucho? ¿Son muchas novedades o no demasiado? Especialmente el tema del aire acondicionado es lo que más por lo general lo que está hablando todo el mundo, que hay que limitarlo. Según he estado mirando, la hostelería se puede poner hasta 25 y los demás establecimientos hasta 27. Hombre, nosotros personalmente nos da igual limitarlo más, no nos da igual porque lógicamente mientras más alto lo limite, pues más ahorro energético vas a tener. Es decir, que mientras más alto, pues mejor. Pero después también piensa uno en el cliente que puede venir acalorado y entra al establecimiento y no note ese fresco que se suele notar. Y entonces, no, tampoco, a lo mejor, hay clientes que sí que están puestos al día de normativa y demás, y hay otros que pueden decir, pues no hace calor aquí, yo me voy. ¿Sabes? Por ejemplo, por hablarlo así coloquialmente. Sí, sí. Pero bueno, que nosotros por nuestra parte, si hay que limitarlo, pues lo limitamos y como ha hablado. Bien nos viene a los establecimientos en el caso del ahorro energético por el tema económico. Pero de eso, siempre pienso yo que como que el cliente va a ser el afectado en ese aspecto, por lo menos en las olas estas de calor. Después ya cuando llega, a lo mejor final de agosto, que ya el tiempo pues por la noche refresca, ¿eh? Y por de día puede hacer una temperatura buena, pues a lo mejor no hace falta incluso ni ponerlo, porque lo pones a 25 grados, pues no, a lo mejor dentro del establecimiento pues sigue haciendo 25 grados y la máquina, lo que es la máquina de aire acondicionado, está puesto para nada. Pero sobre todo en esta fecha, pues sí que es verdad que a veces cuando uno entra personalmente a algún establecimiento y nota ese fresco, pues como que se agradece. Es lo que se puede perder a lo mejor con limitar la temperatura más alta. Así pero que... bueno, nos adaptaremos y nada más. Concienciación también por parte de la clientela, que somos todos, ¿no? En claro. Un edificio o en otro, o si marchamos a una administración pública, pues estará igual. Bueno, digo, con las características concretas de ese edificio. Si vamos al sector hostelero, pasará lo mismo, el tema de alojamiento, dependiendo además con las características cada uno de su negocio. Al final, una cuestión de concienciación para ese ahorro energético, ¿no? Claro, exactamente. Después, por otro lado, también he estado mirando por el tema de los escaparates, y en ese lado, pues no nos afecta a nosotros. Pero bueno, a nivel de tienda, pues sí que le puede afectar. Pero bueno, ya cada uno, pues, como hemos estado hablando, es la concienciación, igual que a todo lo largo de toda la vida, pues van saliendo leyes nuevas, y igual que hace muchos años, aunque no tiene nada que ver, pero salió la del tabaco, y también a mucha gente, pues, le costó concienciarse, y fue una ley que tuvo sus más y sus menos. Que no tiene nada que ver, pero bueno, que es un ejemplo a nivel de entrar a un establecimiento, a lo mejor un cliente que viene acalorado buscando una cerveza fría o algo para refrescarse y espere cuando abra la puerta notar ese fresco que se puede perder, que también vendrá bien por los resfriados, los resfriados de verano que se cogen a raíz del aire acondicionado, pues mira, pues por ese lado vendrá bien al tener la temperatura un poco más alta. No hay mal que por bien no venga, desde luego. La verdad que sí. Bueno, pues es un apunte, ya digo, de actualidad, evidentemente, que todos conocemos y que además entra en vigor a partir de mañana. Pues con esa última referencia, ahora sí nos vamos a quedar. Antonio Gil, integrante de la familia propietaria del Hotel Sierra de Ubrique, agradecerte, hombre, que nos hayas acompañado de nuevo. Cada cierto tiempo vamos pulsando, como ejemplo de lo que es el sector turístico, de los alojamientos en nuestra localidad, es un buen reflejo, ¿no?, de cómo marchan las cosas. Nos alegramos muchísimo de que se siga en esa tendencia al alza y ojalá que pueda continuar así, que se mantenga en ese sentido. Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues nada, muchas gracias a vosotros, como siempre. Gracias, un saludo. Hasta luego.